Si te digo que voy a hacer un programa de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los jueves a las 8:30 de la noche, escucha por FM Los Coihues Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella. Andar Bien. Los jueves a las 20:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming mediante el link fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Jueves a las 8:30 de la noche, Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Buenas, buenas, buenas. Estamos acá en nuestro programa número 16. Hoy 15 de septiembre, ya se está llegando la primavera, Estamos llegando ya a la primavera. En el próximo programa ya es primavera. Así que ahí estamos. Hola a todos los oyentes en FM Los Coihues. Hola a nuestra conductora Nina. Hola, buenas tardes. Nina Brunori saludando. Y nuestro locutor de verdad, ¿cómo está ahí? Muy bien, buenas noches a todos, ¿cómo andan? Hola Nina, hola Pato, hola Lea, Fabi. Nuestra voz de verdad, la única voz que tenemos de verdad, la de Ignacio Menegocia, acá co-conduciendo con nosotros. Las demás están hechas por computadora. Exactamente. Y bueno, tenemos por acá también, hoy está operando con obstáculos nuestro operador, seis dedos, nuestro amigo Fabián Agosta. Hola Fabián, ¿cómo va? Ahí saluda con su música, es tímido. No habla. Y bueno, también tenemos nuestro productor general, el asador acá, el ex gato, Peters, nuestro nuevo asador, que tanto lo queremos, nuestro Iron Man, acá está. Y estamos transmitiendo, es el que está hoy, tenemos cámara de verdad, transmitiendo en vivo por... Instagram de la radio. Instagram. Y hablando del Instagram, vamos a decir las redes sociales. Las redes sociales. Bueno, sí. ¿Cuál es nuestro Instagram? Así la gente que escucha puede ver. El Instagram de la radio es fmloscoihues-105.5. No, ese es claro, el de la radio. Sí. Y nosotros estamos saliendo por el Instagram del programa. Sí, del programa. ¿No? Sí. ¿Cuál es el Instagram del programa? Andar Bien Radio. Exactamente, Andar Bien Radio. Y aparte, ¿cómo nos pueden escuchar por streaming? Por FM Los Coihues, como fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Exactamente, ahí se meten en... Si no tienen el link directo, ponen Redenfoques y ahí buscan todas las radios, aparecemos como quinta por ahí y ya ahí nos escuchan por el streaming. Sí. Y si no, por Espacio Vial, ¿no? Apretan Espacio Vial y ¿cuál es la radioespaciovial.com.ar. Exactamente. Y ahí nos encuentra. Y ahí nos encuentra ahí hablando directamente. Y también estamos por la radio web 365, que es mochilerosradio.com. Exactamente. Y el Facebook, que no estamos transmitiendo últimamente en Facebook, ahí tuvimos un traspié y no pudimos hacerlo, pero ¿cuál es el Facebook de la radio? Algunas veces transmitimos y es FM mayúscula, Los Coihues en minúscula. Exactamente. ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda? El WhatsApp. El WhatsApp. El WhatsApp, que es fundamental. +54 9 294 478 4040. Por si nos quieren mandar algún saludo, que siempre estamos respondiendo. Exactamente, y aparte de saludos, hoy vamos a estar hablando por teléfono. Y si tienen alguna pregunta, no manden audio porque no lo podemos escuchar, pero claro, si mandan mensaje de texto, vamos a poder hacerle esa misma pregunta a nuestro entrevistado de hoy. Sí. ¿Sí? Vamos a tener una entrevista, nos mandan un mensaje si quieren hacerle una pregunta y se la transmitimos a él. La mandan por texto. Exactamente, sí. Hay que mandarla por texto, no por audio. Ese claro, es el tema, ¿no? Y si nos quieren mandar alguna recomendación, estamos por el correo del programa andarbien66@gmail.com. Exactamente, andarbien66@gmail.com. Exacto. ahí estamos. Estoy con mis anteojos de ver de cerca, con lo cual me mareo cuando miro a lo lejos. Estoy como un abuelo acostumbrado a la presbicia. Así que ahí estamos. Bueno, ese es un poco el tema de hoy. Hoy, ¿qué temperatura hace, Nina? 8,6 grados. 8 grados 6 décimas. Sí, 8,6. Sí, la temperatura es bastante caluroso para ahora. Así que la estamos pasando muy bien, ¿no? Esperando la primavera y bueno, con la primavera arrancamos para el bloque 2. Así que, operador, cuando usted disponga nomás. Bueno, el futuro llegó. Hace rato. ¿Y por qué llegó hace rato? Porque vamos a hablar sobre los autos eléctricos. Así es. Así que parece primero, algo al futuro. Saludemos a toda la gente de México, Colombia, Uruguay, Panamá, Chile, Perú, Venezuela que nos están escuchando en este momento a través de las redes sociales que pasamos. Sí. Y seguramente tienen autos eléctricos allá más que acá. Más que acá, sí. Más que acá, que estamos en el norte de la Patagonia y hay pocos autos eléctricos. Así es. Y bueno, hoy va a ser todo un programa dedicado al futuro de los autos, que va a ser eléctrico, pero no es solo el futuro. Los autos eléctricos existen, se inventaron antes que el auto a combustión. Y de hecho, el primer accidente en el que el conductor muere es en un auto eléctrico, no en un auto a combustible. A combustión. Qué interesante. Sí, un tal Henry Linfield. Pero... Pobre Henry, que en paz descanse. Sí, sí. Saludamos a la familia desde acá. Y saludamos a toda la familia que dejó. Dejó como 3 hijos. Así que sin trabajo y sin, sí. Y sin plata. pero bueno, sí, fue así. Después vamos a hablar, si hay tiempo, un poco sobre él. Pero arranqué como las efemérides esta semana, que son un montón. Pero un montón, bueno. Montón. Tenemos, bueno, primero el 9 de septiembre, que es el Día Mundial de los Vehículos Eléctricos. Y acá hay que hacer hincapié vehículo. ¿Por qué? Porque no hay que pensar solo en autos. Hay que pensar también en monopatines, en motos, bicicletas. En moto, bicicleta eléctrica, en todo eso, ¿viste? Sí. Y hoy es... ¿Qué día es hoy? 15. Hoy es 15. Mañana 16 arranca la Semana de la Movilidad Sustentable, que está sí. concatenada las dos. No sé por qué es la semana, pero arranca del 16 al 22. Claro. Es una semana medio a través de la semana. Pero arranca, con lo cual también está con la misma idea de buscar nuevas opciones para trasladarnos que no sean solamente autos voladores, que no sean contaminantes, ¿no? Claro, combustibles fósiles. Sí, justamente Alemania hoy hizo la primera prueba del tren híbrido a hidrógeno. A hidrógeno. Sí, tiene hidrógeno que va recargando energía y va haciendo electricidad para acelerar los motores. Pero entonces no es híbrido. No sé cómo llamarlo. Tiene un combustible que es el hidrógeno. Que es el hidrógeno. No es, pero no es híbrido. Se llama cuando tiene la mezcla de un motor eléctrico, ya sea alimentado por hidrógeno o electricidad, y un motor a combustión. Y bueno, y es eso. Es un motor a hidrógeno que le transmite carga a la batería del motor eléctrico. Eso es lo que están probando. Bueno, no, pero no es híbrido. Es a hidrógeno, a pila de hidrógeno. Exactamente será como usted dice, mi licenciado. La verdad que no desconozco, no tengo ni idea. Sí, es así. Y bueno, vamos con las efemérides que hoy creo que es importante. Es el 13 de septiembre, fue el aniversario de Grace Kelly. Grace Kelly fue una actriz que se casó con el, no sé cómo se llama, de Mónaco, el príncipe de Mónaco. Sí, el príncipe de Mónaco. No sé cómo se llama. El príncipe Raniero, muy bien. Exactamente. Es un principado. Y bueno... Exactamente, a eso iba, estaba sacando el pie. ¿Qué pasa? Grace Kelly estaba conduciendo. Grace Kelly la... ¿De Grace Kelly o de Rainiero? No, de las hijas de... Carolina y Estefanía de Mónaco. Sí. Y bueno, lo que sí vamos a decir es que venía Estefanía justamente. Estefanía, una hija rebelde, siempre fue rebelde. Rebelde güey. Fue rebelde antes de la muerte de la madre, porque muchos le echaron la culpa porque venían las dos de vacaciones andando igual, a las chapas. Igual, perdón, paréntesis, ¿por qué es un principado y queda ahí? Es como que el tipo nunca llega a ser más que príncipe. Claro, lo máximo que puede aspirar es a príncipe. Príncipe. Sí, puede aspirar un poco de cocaína, pero no más que eso, digamos. Solamente a príncipe nada más. Bueno, volvemos. Bueno, volvamos de vuelta que nos fuimos por la curva y vamos a arrancar como arrancó Grace Kelly, claro. Bueno, le pasó eso, venían discutiendo. La historia, hay dos historias, la oficial y la no oficial. Los oficiales venían discutiendo. Grace Kelly medio como que se desconcentró. En la curva, hay una curva con un precipicio. Así que se fue de la curva y se cayó el precipicio y se hizo torta. Zafó Estefanía, que después dicen que quedó media pirucha. Y se puso de novia con Vilas. No sé si porque estaba pirucha o no. Capaz por eso. Pero esa es una historia. La otra historia, que es la no oficial, es... Ah, Carolina, pensé que era Estefanía. No, estaba pasando el dato equivocado. Sos poco chimentero, Pato. Sí, estaba pasando el dato equivocado. No, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿No compraban la revista Hola en su casa? Claro. Que, y posiblemente yo la habré leído y me habré equivocado de Carolina con Estefanía. Bueno, y Estefanía, la historia no oficial, es que Estefanía era la que manejaba. Grace le dio para que aprenda a manejar. Estefanía ya manejaba bien, pero manejaba rápido, a los 15 años. Y bueno, no controló el auto y se lo puso de sombrero en la curva. Y en la curva se mató la mamá, madre. Que es Grace Kelly. Y esta historia surge porque el que lo encuentra tirado ahí es un campesino que pasó mucho tiempo después. Sí. Y vio en el lugar... O sea, el lugar del conductor. O sea, Grace estaba en el lugar del acompañante. Sí. Y Estefanía en el lugar del conductor. Claro. Muy raro que se den vuelta mientras está dando tumbos de un lugar al otro, pero bueno, es lo que dice la historia oficial. Claro. Seguramente fue para no que no vaya presa, no condenar a Estefanía, porque no podía manejar, era ilegal que sea menor de edad. Claro. Así que así fue la historia de Grace Kelly. Eso fue el 13 de septiembre. Al día siguiente, 14 de septiembre, bueno, el 13 de septiembre de 1982, ¿no? Sí. Al día siguiente, ¿no? Pero de 1913, o sea, 14 de septiembre de 1913, este es el accidente que más me gusta contar porque es el más ridículo que vi en mi vida. Es la muerte de Isadora Duncan. Esto es como estar viendo la serie, ¿cómo es? La alemana. Que viaja en mil formas de morir. No. Viaje en el tiempo. La de viaje en el tiempo, se me fue. Dark. Estamos, viste, vamos de una fecha a otra en distintos momentos de la historia. Y sí, es un poco esto. Ahí. ¿Qué pasó con Isadora Duncan? Bueno, vos sabés, ¿no? Que hay un local de venta acá en Bariloche, ahí también. Pero en toda la Argentina, que se llama Isadora. ¿Vos sabés por qué? ¿Sabés por qué, no? Sí, es como un todo moda. Claro. Sí. Se llama Isadora por Isadora Duncan. Claro, claro. ¿Y qué arrancó vendiendo? Y chalinas. Chalinas, exactamente. ¿Y cómo muere Isadora Duncan? Enchalinada. Exactamente. Era. Sí. Ella agarró, era una francesa, era bailarina, sí. ¿No? Y bueno, muy a lo francés, con mucho estilo, una chalina muy larga, le había regalado su pareja que estaba manejando el auto. Sí. Y dice: me voy al amor. Y se da vuelta la chalina y salen andando. La chalina se engancha en la rueda de atrás y le ahorca. La ahorca. Le estira la chalina y la mata estrangulada. A los 5 metros de haber partido. Tremendo. Se fue al amor. Y se fue al amor, sí. Tremendo. Sí. Sin cabeza se fue al amor. Ahí hay mucha historia. Uno, que las últimas palabras las mintió la amiga que le regaló el chal. Sí. Dijo que eran otras. Me voy a la gloria, una cosa así. Porque no le gustaba decir que se iba al amor, porque en realidad se iba a ver un amante. Claro. Por eso decía: me voy al amor. Y después lo otro trágico es que sus hijos también murieron antes que ella. Sí. En un accidente de tránsito se cayeron al río Sena. Bien. Así que es un accidente que no encontré todavía, me gustaría contarlo con más detalle, pero no lo conozco. No. Pero sí sé que ella quedó muy traumada por eso. Y qué ironía del destino, ¿no? Que muere ahorcada por la chalina, ¿no? Exactamente. Y como 50 años. Como ironía es la muerte que viene el 15 de septiembre, que es el de la Sota, que se muere en la misma ruta que él no quería. Los carteles de velocidad. Primero, la ruta que él no estaba muy entusiasmado en hacer, porque no quería gastar plata en la autopista Córdoba no sé dónde. Sí. Y segundo, que él, viste, que decía eso, que para él los carteles indicadores máxima eran absurdos porque nadie le daba bola, ¿no? Claro. En principio es él que no le da bola, ¿no? Yo trato de respetarlos, pero puede ser que no los respete, no quiero hacer apología del delito, pero lo que puede pasar también es que si yo pienso que nadie le da bola es porque el primero que no le da bola es uno mismo, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, igual no se muere por exceso de velocidad. Se muere porque se queda dormido y se le pega de atrás a un auto. Y no despierta más. A un camión, en realidad. Y el camión no tenía no sé si se acuerdan del paragolpe Manfield que habíamos hablado. Sí, por la actriz. Bueno, justamente tenía. O sea, debería haberlo tenido porque esto fue reciente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no lo tenía. Y como no lo tenía, se metió debajo y muere igual que la actriz, ¿no? Le pega el chasis en la cabeza, en la cara y lo mata. Claro. ¿No? Ese es el principal problema que tuvo de la Sota a la hora de morir. Así que un poco, hay un par de efemérides más, de un corredor de carrera, de. ¿Cómo se llama? Ronnie. No me acuerdo Arias. El nombre. Ronnie Peterson, que peruano ese muere en un accidente de tránsito, un accidente automovilístico corriendo carrera Fórmula 1. Con lo cual. En el Gran Premio de Italia. El Gran Premio de Italia. Con lo cual no es nada que valga la pena traer a colación. Sí. Y prefiero dedicarle el tiempo a nuestro invitado que viene ahora después del próximo tema. Viene el invitado, así que ahí vamos. Y hacen que la tierra tiembla. Gente que está cansada de crisis, miseria y guerra urbana. Gente que trabaja y piensa, trabaja y piensa, que trabaja duro y sin recompensa. Sabe que las cosas buenas llegan, pero suelen ser las que más tardan. Esa gente quiere echar pa' fuera la ignorancia, la corruptela y la flojera, que son las peores consejeras que traban la puerta. Y esa misma gente quiere que la tierra tiembla. Y esa misma gente quiere que la tierra tiembla, pa' que se caigan los malparados que traban la puerta. Que traban la puerta. Pero que traban la puerta, que traban la puerta, para que se vayan esos vampiros y así se abran nuevos caminos. La tierra tiembla, la tierra tiembla. Hasta que revienta. Tengo un ancestro africano, tengo un hermano latinoamericano, tengo un primo al que le llaman indio. Y en la tienda de racismo todo pide que le dejen tranquilo. Y mientras tanto el norte sigue mirando hacia abajo, y el sur se ve más a sí mismo y se está hinchando. ¡Listo! Bueno, acá estamos volviendo al aire. Ahí hicimos conexión con nuestro entrevistado. Nuestro entrevistado es Julio Delor, es perito en vehículos eléctricos, ingeniero electricista, colega mío, yo soy perito accidentólogo. Así que, hola Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Cómo va eso? Bueno. Bien, muy bien, muy bien. Ahí la primera, está acá hablando con vos, está Nina, que es mi hija, Nina Brunori. Y bueno, Ignacio Menegossi. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Perfecto, ¿cómo les va? Muy bien. Somos las tres voces que nos vas a estar escuchando acá en la entrevista hoy. Ok. Che, Julio, bueno. la primera pregunta que me agarra ahí curiosidad es, ¿has tenido accidentes con vehículos eléctricos? Mira, lo que está empezando a generarse, que yo tuve intervención, es con motos eléctricas. Bien. Es decir, lo que hay que ir pensando que es que los vehículos eléctricos, desde el punto de vista de estructura o de chasis, hoy las terminales están utilizando la misma estructura, ya sea para un auto a combustión, para un auto híbrido o para un auto eléctrico, porque es un tema de costo, un poco de decir, no van a hacer un diseño de diferentes chasis para cada versión. Eso lo están generalizando porque ellos están viendo de este modelo. Ahora, en el caso de las motos... Pero una pregunta Julio, sí. Pero ahí te estaría faltando el motor, ¿no? Te quedaría como un Fiat 600, como un escarabajo, ¿no? Sin el motor. Lo que pasa es que ellos te preparan y te dicen, bueno, esto es adaptable a motor eléctrico, obviamente, o pones un motor a combustión o metes un híbrido. Lo que primero que hay que aclarar es, todo auto eléctrico va a tener, es decir, en un auto mediano, 300 a 400 kilos más de peso que un auto normal por el tema de las baterías. Es un montón. Un montonazo. No por el tema del peso del motor eléctrico, que es menor. El tema es las baterías. Pero porque hoy en día vos no podés venderle un auto y decirle, no, pesa igual, pero ¿qué autonomía tiene? No, haga 10 cuadras y tiene que parar a cargar. Entonces, las baterías es el tema de que hay un peso para que tengas una autonomía de 200, 300, 400 kilómetros, que es lo que hoy está generalizando. Claro, que es lo que te pasa, lo mismo pasa con las bicicletas, ¿no? Vos con la bicicleta que esa batería, cuando estás pedaleando porque no tenés batería, pesa bastante, ¿no? Es como llevar un chico atrás, más o menos. Claro. Estás llevando, claro, las baterías es un tema que es un peso, no creo que tenga a futuro todavía una gran disminución. Sí van a aumentar la tecnología de las baterías en cuanto a rendimiento, a generar más autonomía, pero bueno, es un tema de peso que se va a incorporar. Ya hay vehículos que andan en los 1000 kilómetros de autonomía, ¿no? Mira, el tema de la autonomía se plantea así. Vos le tenés que agregar más peso al vehículo y además, cuando vos le estás agregando más peso, lo que estás agregando es costo. Porque claro, para llegar a esa autonomía es como que alguien te dice, bueno, llévate el pack de estas baterías, pero ese pack de baterías sale más plata. Claro, claro, claro. Entonces es como no sé, alguien te dijera, bueno, no, llévate un vehículo a combustión con un tanque de combustible más grande, pero eso vale poco. Ah, bueno, lo compro porque por ahí lo necesitaría. Pero acá no, acá el costo es alto. Entonces llega a tener... Vos fíjate que lo que vos me estás preguntando se genera un límite con los camiones. Sí. Que los camiones tendrían que tener una cantidad de baterías de características de un peso infernal. Entonces el camión diría, yo tengo la carga de mi propio... Es decir, el camión solo, sin tener carga, es decir, como se dicen con tarado cuando está sin carga, pesa tantos kilos. Después le pongo la carga, pero ahora le agrego las baterías. Entonces, ¿qué te va a decir el camionero? Mirá, esto está bárbaro, pero ¿sabés que cuando me paran en la ruta y me pesen no me van a dejar circular? Sí, o tengo que llevar menos carga y no me cierra el negocio. No, pero no. Exactamente. Sí, tal cual. No, porque empezás a deformar la ruta porque rutas. Hay un límite de cuánto claro. podés cargar en un camión. Por eje. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y vos fíjate cómo se va... Entonces dijeron, mira, acá hay un gran negocio, dijeron los fabricantes. Aclaremos una cosa para bajar esta tierra. Todo esto viene que el auto eléctrico, toda esta electrificación, viene específicamente por el efecto invernadero. Claro. Esto agarra el efecto invernadero y dice, señores, acá no podemos seguir quemando más en el mundo carbón, petróleo, ni gas tampoco. Claro, claro. ¿Entendés? Entonces dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer? No, la tecnología, sí, la tecnología del motor eléctrico está, la tecnología electrónica está. Bueno, lo que hay que empezar es hacer el desarrollo de estas baterías. Pero empiezo a hacer el desarrollo y me encuentro con el camión que hay problema. Entonces ahora y paralelamente se está desarrollando una especie de batería que se llama la pila de hidrógeno, sí, donde los camiones van a cargar hidrógeno. De ahí sale el proyecto que tiene Argentina, acá en Río Negro, sobre el Atlántico, de lo que se dice hidrógeno verde. Sí, claro. Es decir, no es que el hidrógeno verde tenga un color de hidrógeno, no. El proceso de generación del hidrógeno se hace a través de generación eléctrica de características eólicas. Bien. Claro. A ver. Porque antes... Ahora, perdón, Julio, antes el tema de las pilas de hidrógeno era el consumo de carbón para generar ese hidrógeno, era mayor al necesario para generar electricidad. Ahora, lo que se plantea es así, que es el otro inconveniente. Es decir, no es que ahora que si compramos un auto eléctrico vamos a ser totalmente ecológicos, porque la pregunta sería, bueno, pero cuando vos lo estás cargando, lo estás enchufando ese auto, esa electricidad... ¿La generaste en forma ecológica o la generaste con un grupo electrógeno que también lleva combustible? Porque si no estamos resolviendo nada el problema. Claro, claro. Tal cual. ¿Entendés? Es decir, eso es lo que está pasando actualmente, que están diciendo, bueno, a futuro esos motores, esos autos eléctricos van a tener que cargarse con energías eléctricas pero que no afecten al planeta. Nosotros, por supuesto, tenemos la ventaja que tenemos mucho el tema de represas hidráulicas. Sí. Pero sí, no, tenemos represas, como siempre, estamos bien bendecidos. Pero toda la generación va a entrar mucho la parte eólica y mucho también lo que es la solar, con los parques solares. ¿Y cómo trabajan las fuentes marinas, esos que son como... flotadores gigantes que suben y bajan con las olas. Esas fuentes marinas Imagínate sí. como si fuera un resorte que la ola sí. cuando viene lo comprime, sí. le genera, es decir, al comprimir hace una energía y después eso es como que mueve, ¿entendés? Bien, pero es viable eso, también, es una fuente interesante, ¿no? Mira, todas esas fuentes son muy viables. El problema que hay es sí. que uno de los inconvenientes que hay, específicamente con el tema del mar, sí. es que cuando desarrollas todas esas estructuras, tenés que hacerla muy resistente para un temporal. Claro. Porque hoy funciona bien, pero viene un temporal y te tira todo y voló todo. Claro, entonces, destruye todo. Exactamente. Entonces, y recordá que todo lo que sea generación de energía son proyectos que la viabilidad de rentabilidad lo lógico es que sea muy baja, que tiene una amortización larga. Claro. Entonces, cuando vos estás invirtiendo, decís, bueno, ¿cuándo invierto este capital y cuándo lo empiezo a recuperar? Claro. Pero convengamos que aún así el tema del, digamos, inclusive generando la electricidad aún ahora con combustibles fósiles, ya que el vehículo no expulse de monóxido de carbono en las ciudades, ya es un cambio importantísimo. Ya es un avance total. Vos claro. imaginate ciudades que nosotros tenemos referencias acá, por ejemplo, que es el caso de Santiago de Chile. Santiago de Chile, que lo tenemos muy contaminado. Se ha mejorado con catalizadores, pero igualmente, cuando está alerta, es decir, por patente no circula en auto, no te digo el tema de México. Es decir, claro. eso es indudable. Eso no hay cosa. Y bueno, y después el resto, que el auto eléctrico va a ser, todavía es caro, porque la gente por eso tampoco está comprando como loco, porque obviamente, yo siempre digo, cuando me preguntan, dice, ¿vos cómo lo ves el auto eléctrico? Mirá, le digo, yo trabajé en un astillero de cruceros de lujo hace muchos años, y entre todo el instrumental se ponían los GPS para navegación. Era una cosa que en ese momento era muy caro. Uno decía, che, cosa. Cuando los GPS se generalizaron para los vehículos, bajaron en el mundo. Entonces, hoy en día, cualquiera tiene un GPS. Lo tenemos en un propio, casi en un celular hoy en día. Sí, el primer GPS que yo vi era como un estéreo de auto de los viejos, una pantallita, en un Cessna 172, en una avioneta. Y era el único GPS, claro, los únicos GPS que habían estaban en los aviones. Y el precio que tenían. No, hoy en día, vos subís a alguno y cuando vos decís, a ver, espera, vamos a poner el GPS a ver si estamos yendo bien o cómo nos orientamos. Bueno, ese es el concepto que se está opinando desde el punto de vista de las baterías. Una cosa es que vos le digas a un fabricante de baterías, mira, te compro para 10 autos, y otro que le digo, haceme baterías para 1 millón de autos. Claro. Entonces, el tema de las baterías, ¿qué es el punto? El punto crucial es el tema de las baterías. ¿Dónde está? Y lo que se está pensando es que en el desarrollo de los próximos 10 años, además de todo eso, puede haber nuevas tecnologías de las baterías que te van a dar mayor autonomía. Por ejemplo, uno de los cambios que hay ahora generalmente que empiezan a ofrecerte los nuevos fabricantes de vehículos eléctricos, te dicen, en 10 minutos podés tener una recarga por lo menos para 100 kilómetros. ¿Qué significa? Que vos, imagínate, vos estás en tu casa y dirías, oh, me olvidé, tengo descargado el auto, no puedo andar. Bueno, en 10 minutos vas a tener por lo menos para llegar al trabajo, hacer 20, 30, 40 kilómetros. Una carga inicial rápida. Una carga inicial. Bueno, eso es lo que está ahora, por ejemplo. Fantástico eso. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se está dando vuelta el negocio? El negocio se va a dar, es decir, vos fíjate que arrancamos diciendo las motos es lo que está apareciendo. Sí. ¿Por qué? Porque si vos vas mirando las motos y las bicicletas, lentamente eso le van compitiendo a nivel precio. El próximo pasaje de competencia va a ser los autos chicos. Sí. Es decir, un vehículo chico. Y en el mundo, inclusive para las ciudades, se habla de vehículos eléctricos para una sola persona. Es decir, es una especie de motito, pero en auto. Claro. Bien. Entonces, todo eso va a ir. Y después, lentamente, cuando se generalicen, es decir, lo que todos están necesitando en el mundo es que se generalice la producción de baterías. Bajan las baterías y ahí se va a ir generalizando el auto eléctrico. Obviamente, recordemos una cosa. Ahora vamos a la parte comercial. ¿Vos te imaginas que a las grandes empresas, es decir, automotrices, esto no les gusta nada porque empiezan a aparecer de la nada nuevos gente que no tiene historia en la parte de autos? Es claro. Decir, esto no es una historia que dices, no, acá la Ford Motor o la General Motor, o no. Uh-huh. No, te puede aparecer de la noche a la mañana un Tesla que en su vida tenía nada, dijo, yo me pongo a fabricar y te lo fabrican, porque sí. Un auto, un motor eléctrico es algo que no tiene complejidad. Claro. Y no tiene desgaste. Y aparte recontra conocido, ya. Es algo que... Es algo persona... como recontra conocido. Y el tema mantenimiento es otra de las cosas que, obviamente, un motor eléctrico es algo que, listo, olvídate, no vas a tener problemas. No. Sobre todo porque estos motores no tienen carbones, no, ni siquiera... No tiene aceite. Nada. Lo que se desgasta son lo que tienen una degradación, son las baterías nada más. Claro, y el rodamiento. La batería actualmente a los 10 años sería que tendrías que estar recambiando. Claro, claro. También sé, es decir, todavía la experiencia, y las baterías, como pueden ser recuperadas, cuando vos dejarías el pack de baterías, te darían un recupero de plata. Así también para que, si no tendrías que comprarlas todas. Lo que se considera es la realidad que hoy, si las baterías, cuando dentro de 10 años las recambias, si hoy te valen, no sé, 100 pesos, te van a salir dentro de 10 años a valor fijo 50, la mitad, porque claro. Todo va a ir bajando. Contémosle a la audiencia para que estén, digamos, en qué punto está la evolución del auto eléctrico y de la movilidad sustentable, que el Parlamento Europeo votó una ley para toda la Unión Europea que para el 2035 no se pueden comercializar más autos de combustión interna. Renault declaró la semana pasada que para el 2025, creo, ponele 2030, la totalidad de su oferta en Argentina va a ser eléctrica. Bien. Renault, ¿eh? Es que tiene que cambiar todo el modelo de negocio, completamente. Sí. Bueno, el Reino Unido ya cerró para el 2030. Bien. No hay más ventas más de diésel y ni gasolina. Con lo cual el vehículo a combustión hoy te sale caro, pero dentro del año que viene va a salir la mitad. No es aconsejable comprar. Es decir, hay una frase que dicen los americanos, que ellos le dicen tipping point. Es decir, es como que llega un punto, hay un punto que esto nosotros ya lo vivimos con el tema de los celulares. Al principio uno decía, no, vi una persona que tenía un aparato y hablaba, decíamos, era un celular. Después en la familia hablábamos, hay un tío que tiene plata que compró un celular y habla. Claro. Después las familias dijeron, vos sabés que en la familia el papá del fulano tenía un celular. Después dijimos, lo tiene la papá y la mamá. Bueno, y llegó un momento que no nos dimos cuenta y todos tuvimos celulares. Claro, hay una gran frase de Elon Musk que dijo, cuando Henry Ford empezó a fabricar coches baratos y fiables, la gente decía, va, ¿para qué? ¿Qué tiene de malo el caballo? Esa fue la gran apuesta que hizo Ford y funcionó. Así que estamos en ese punto y además acá hay un tema de una presión social. El resto de las grandes ciudades que se van a anticipar y no te van a dejar circular con vehículos de combustión. Y bueno, y ahí tenés que acá, ojo, después empiezan a aparecer los miles de intereses. Claro. Andá pensando, todos tenemos cerca una estación de servicio que muy frecuentemente estamos ahí cargando. ¿Y esa gente a qué se va a dedicar? Porque no es que van a tener ellos todos los derechos de tener. Además, otra cosa, yo mismo en mi casa mi próximo auto voy a tener un autito eléctrico chico. Mi pensamiento es un autito chico y cosa. Bueno, pero yo por ahí posiblemente lo complemente con unos paneles solares en mi casa. Uh-huh. Entonces ya mi carga va a ser gratuita. Claro. Entonces ahí va a venir el segundo tema que alguien dice, bueno, pero ¿cómo es la historia de los paneles solares? Son otra cosa que empiezan a bajar de costo. Pero durante la noche... no tengo energía y la tengo que comprar a la compañía. Bueno, pero durante el día posiblemente podés utilizar algo de energía y el resto lo podés utilizar estar cargando el auto. Claro. Entonces, o vender a la compañía, si no la consumís, ¿no? Exactamente. La realidad de las compañías es algo medio tramposo porque te pagan muy poco. El consejo que le daría a alguien siempre es trate de generarse y aprovechar todo lo que pueda usted. Compre más baterías. Son unos malos pagadores, claro, como diríamos. Claro. Pero eso pasa acá, pasa en Europa, en general. Sí. Bueno, a futuro, otra de las cosas que con el tema este de los autos, las baterías se van a abaratar y vos vas a poder tener durante el día energía solar, cargar en tus... Ya se venden en el mundo como unos racks, como unos placares que vos podés dejar en el exterior con baterías, y a la noche toda esa carga de baterías la ves y volvés, y casi te haces independiente de la compañía de energía. Estamos a un punto de todo eso, de grandes cambios en el mundo. Y todo eso, ¿cómo es decir, estamos como país con respecto a Europa, ¿no? Con, por ejemplo, con la ley que votó, y para no quedarnos tan relegados en el mundo con lo, mira, que se viene. El problema que se va a presentar es que toda la industria automotriz del mundo, a ver, primero aclaremos este tema. Para generar un motor a combustión, ese motor tiene que tener, hoy vos diseñás algo de un motor a combustión y por lo menos le tenés que dar 10 años de comercialización para que vos recuperes el gasto de diseño y toda la milonga esa. Claro. Conclusión, si vos vas viendo la tendencia, ya los autos, salvo los motores de muy baja, es decir, de baja cilindrada y con turbo que le van poniendo, pero ya no hay buenos nuevos diseños. Es decir, ya es como que digamos, ya no se juega más por diseñar algo. Sí. Entonces la conclusión es que por las buenas o por las malas, todas las empresas automotrices van a ir con esta tendencia. Entonces, en el país, las terminales de acá también van a ir cayendo en todo este tema. Claro. ¿Ventaja que tenemos? Bueno, tenemos litio. Bueno, de ahí después como vienen los intereses, ¿qué hacemos con este litio si nosotros nos ponemos a fabricar las baterías? Pero la sí. Pero la tendencia de que el mercado va en esa línea, no hay vuelta. Se genera intermedio otro tema, que es que también empieza ya la discusión de que vos tengas un vehículo común, tires el motor a combustión y hagas una colocación de un motor eléctrico. Sí, una readaptación del vehículo. Una readaptación, que eso ya el INTI está tratando de ver para empezar a generar talleres. Hoy en día, a ver, un auto con $10,000 haces una readaptación con motor y baterías. Sí. No sé si es caro, si es barato. Acá en la ciudad hay una camionetita Volkswagen que está readaptada y está hecha 100% eléctrica. Bueno. Como si fuera una combi, pero en vez de tener está abierta atrás, queda la cabina nada más y muy linda, y es todo 100% eléctrico. Bueno. Vos imaginas, eso va a haber otro camino, porque también la gente va a decir, bueno, yo necesito mi auto con estas condiciones, esto, bueno, y ya se están vendiendo, es decir, ya vos ponés este kit de tal cosa y están apareciendo, kit de batería, kit de esto, bueno, eso también va a haber que reglamentarlo, porque bueno, viste, para que no sea también una cosa media descontrolada. Claro, claro. Y aparte debería tener número de motor, ¿no? Asociado al número de chasis. Hay todo un tema de patentamiento que no está resuelto todavía. No conozco, ¿no? Pero sí, debe ser algo, porque el día de mañana a este muchacho a futuro no, pero le llegan a robar el auto, le podrían sacar el motor eléctrico y las partes esas que sería que tendrían más valor que, claro, que el auto en sí. Claro, claro. Es decir, todo va a llegar a un recambio de situaciones. Así claro, que el camino está definido. Bien. Los países en el mundo están planteando, porque el otro problema es que el tema del calentamiento global como límite de emisiones para el resto de todos es el 2050. Y eso estamos hablando de muy pocos años. Entonces, los cambios van a ser evidentes. Y en un momento va a ser violento. Vertiginoso. Muy vertiginoso. Y además otra cosa. En algún momento la gente va a hacer este pensamiento y va a decir, a ver, tiremos este pensamiento que por ahí es medio así leonino, pero alguien va a decir, yo compro este auto, a combustible, ¿no? Y dentro de 5 o 6 años, ¿a quién se lo voy a vender? Claro. Claro que no me convendría por ahí tirarme una nueva tecnología que sale más caro, pero por lo menos cuando lo venda voy a tener un comprador. Tal cual. Me acuerdo, haciendo trazando un paralelismo con esto, ¿no? Bastante tonto mi ejemplo, pero me acuerdo muchos años atrás, me quería comprar un Dixman. Y me acuerdo que había visto en la vidriera que había un MP3. Y dije, ¿para qué voy a comprar un Dixman si está esto que puedo poner la música ahí adentro sin necesitar portar el disco? Y menos mal que compré el MP3 y no el Dixman. Porque el Dixman murió al año y el MP3 lo usé como 3 años. Y bueno, todo lo que es así, como es decir, la tecnología es, como digamos, hoy es tipo efímera. Pero en este tema, que es un poco así, va a empezar a ver las tendencias y va a aparecer en un momento donde por algo todas las compañías automotrices agarraron y están empezando a rever, y todos dicen, bueno, en algún momento con híbridos, con el híbrido es una transición muy sutil y que va a ser bastante finta. Es decir, el destino final es el eléctrico. Uh-huh. Lo que pasa que, claro, hoy eléctrico, si yo me compro un auto eléctrico y digo, bueno, quiero de Bariloche viajar a Buenos Aires, tendría que tener muchos amigos para poder ir recargando en la casa de ellos las baterías. Claro, tiene que haber puntos de carga en todo el país, empezar a construir. Pero atrás de los puntos de carga va a aparecer un tema de generación. Claro. Que si no se aumenta la generación, vamos a estar como con los cortes de luz que tenemos en el país. Claro. Bueno, todo va a llevar a un cambio, pero paralelamente el resto, todo el mundo, llámese con su heladera, con sus luminarias, todo viene a un tema energético de eficiencia también energética. Uh-huh. Es decir, por todos lados hay un cambio de tema de energía. En realidad, vamos a tener que empezar a vivir como país, como vive el resto del mundo, ¿no? Cuidando los recursos, cuidando el consumo, lavando la ropa a determinadas horas donde la tarifa es más baja, porque implica menos consumo. O sea, como está viviendo Europa, como viven la mayoría de los países desarrollados hoy en día. No, así como estamos diciendo que vamos a tener que caer en el auto eléctrico, vamos a tener que caer en lo que pasa del resto del mundo. Claro, claro. Es decir, eso va a ser indefectible y no, y sin energía no va a poder ser barata, va a ser costosa como... Y todo va a tener que cuidarse y tratar ser eficiente lo máximo posible en lo que se pueda. Volviendo al tema de motos, que es lo que he tenido como información de accidentes de tránsito, los autos eléctricos, una de las cosas que tienen un proceso de aceleración que superan totalmente a de los autos a combustible. Uh-huh. Es decir, son un rayo. La respuesta es inmediata, pero está empezando a generar una cosa que lo veo, y además siempre tenemos que el perfil de quien maneja una moto es un perfil de un chico joven. Esa es la tendencia, ¿no? Es decir, ya sabemos que la moto es peligrosa, pero el chico es como que dice, a mí no me va a pasar nada, ¿no? Es decir, a cierta edad uno es como que es medio Superman. Lo que se nota es que muchos de los accidentes, si pusiéramos a una persona acostumbrada a andar en una moto a combustión, ve un obstáculo, un vehículo que se le pasa o que se le pone adelante, intenta frenar. Como la moto eléctrica tiene reacción, intentan acelerar para pasarlo por delante y no colisionar. Sí. Es lo que yo estoy hablando, intentan hacer como una especie de zarpazo o latigazo. Obviamente que si el auto lo embiste, el accidente todavía es mucho más grande, porque la velocidad la supera. Entonces, eso es lo que yo estoy notando. Claro. Que da un poder de aceleración donde uno a veces puede estar abusando de esa aceleración. Uh-huh. Es decir, uno piensa que dice, no, con esta aceleración es como que capaz. No sé lo que va a llegar a suceder. Una de las cosas es en ruta con el tema de los autos eléctricos en los sobrepasos. Y al revés. Que la gente... ¿Entendés? Ahí va a haber un problema bastante grave en el tema de ruta, porque permite un sobrepaso Y bueno, y el otro vehículo que diría que está viniendo de frente, una cosa, por ahí no estima estos procesos de aceleración. ¿Podría haber una limitación electrónica a eso, que tenga un comportamiento más parecido a los vehículos a combustión? Yo creo que va a venir todo eso, pero paralelamente vos viste que el modelo de la venta, es decir, acá hay un modelo comercial también implícito. Vos viste que cualquier hacen un test drive y dice de 0 a 100 kilómetros en 9, 10 segundos y bueno, te imaginas que hoy un buen auto que 0 a 100 kilómetros 8 o 9 segundos, que sería una buena, que te lo bajen a 4, es una barbaridad. Sí, sí, sí. Pero la gente también compra. Yo siempre digo una imagen. Nosotros tenemos velocidades máximas en autopistas, en ruta, todo. Cuando vas a una concesionaria, el elogio del auto te dice, no, este da 240 kilómetros. Claro, claro. Y bueno, eso es un dato comercial, porque la gente posiblemente, cuando se pone en una mesa, que se pone a charlar, dice, no, me compré, el fulano, da 240 kilómetros. La pregunta sería, ¿pero dónde lo vas a llevar? ¿Vas a ir a un autódromo, a un lugar a correr? Pero es un tema comercial, la potencia, la velocidad que da cosa. Entonces, yo creo que el auto eléctrico también lo van a empezar a fomentar desde el punto de vista ambiental, pero bueno, de hecho hay una realidad. Ya tenemos autos de carrera eléctricos, ya armaron, porque alguien dijo, mirá que los otros autos se acaban, entonces sí, el circo de las carreras eléctricas la tenemos que empezar ya. La Fórmula E. Exactamente. Y la Fórmula 1 también, ¿eh? Híbrida. La Fórmula 1 va a cambiar, ya está el reglamento para cambiarlo 100% eléctrico dentro de 2 años. De hecho, le van a poner parlantes para que hagan ruido a auto. Ah, bien. Porque son silenciosos. Ya, entonces, todo va llevando que todos están mirando el foco y es como diríamos, y va a aparecer un gran negocio. Las estaciones de servicio, lo que te dije, dicen, ¿dónde me pongo? Dicen, porque esto la gente lo va a recargar. O las empresas van a poner lugares para que su personal recargue. Los supermercados, inicialmente en Estados Unidos te ponían como hay recarga, ahora ya te dicen, no, pará, porque vienen todos, ahora por ahí lo tenés que pagar, como si fuera tipo un parquímetro eléctrico de carga. Claro. Todo va a empezar a ir resurgiendo. Vos vas a alquilar una cochera para dejar los autos y vas a decir, bueno, y mientras tanto también lo cargo porque al otro día, es decir, todos te van a querer vender modelos, equipos, todo para cargar el auto. Es decir, se va a armar todo un nuevo marketing alrededor del auto eléctrico. Bueno, Julio, ahí se nos está yendo el programa, son las 21:25, nos quedan 5 minutos para cerrar el programa. Esto es para hablar rato largo. Vamos a hablar rato largo. Estamos disparando y no sabemos cómo va a venir. Ahí en Bariloche, prepárense porque van a venir la gente de Chile con los autos eléctricos. Claro, y va a haber interés turístico. Claro, y van a decir, ¿y dónde cargo? Si no me lo puedo cargar, no vengo a consumir. Sí. Exactamente. Así que incluso los hospedajes tienen que estar pensando en tener cargadores para servicio de los propios. Va a ser un servicio, turistas. Un servicio más. Uh-huh. Exactamente. Bueno, muchísimas Julio. Gracias a ustedes y en otra oportunidad la seguimos. Muchas Dale. Gracias, Julio. Muchas gracias, Julio. Da para hablar, así que seguramente te estarán llamando. Chao, Chao. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego. They come from everywhere to take the challenge. Great ball of fire. My eyes adored you. That's it. Do that to me one more time. Bueno, ahí estuvimos con Julio Delord, que es perito en vehículos eléctricos acá en Río Negro, y ingeniero electricista, fundamentalmente, ¿no? Hermoso tema porque es lo que se viene, ¿eh? Lo que tenemos ya a pasitos nada más. Dentro de poco. De hecho, la duda de comprarte un auto nuevo es real. Es real. ¿Auto nuevo o auto eléctrico? Más con el valor de los vehículos acá, ¿no? Que no son para nada baratos. Exactamente. Este tema se va a estar hablando a partir de mañana en todos los medios porque justamente mañana arranca la semana de sustentable, que es del 16 al 22. Sí. Así que mañana todo el mundo va a empezar a hablar de los autos eléctricos. Renault, el viernes pasado ya declaró esto, que su oferta iba a ser 100% eléctrica. ¿A partir del 2020 dijiste? Creo que 2025 o 2030. 2030. Tengo mi duda, Sí. Creo que 2025, pero estoy ahí. Muy interesante. Es ya 2025. Sí, sí, estamos a 2022, 2023. Sí. O sea, en dos años que la oferta sea eléctrica, hay que ver qué haces con tu vehículo, ¿no? ¿Dónde, qué haces con el Renault 2? ¿Cómo lo vas a vender? Si no, no va a tener dónde cargar combustible. Lo va a readaptar. Yo no lo voy a vender. Claro, porque pero va a tener combustible para cargar. Va a tener que cambiar el motor a un eléctrico. No usa combustible en mi Renault 2. Ya está acostumbrado a andar sin combustible. Vos le respirás al tanque y con ese alcohol solo ya anda. Ya está. Aceite de papas fritas usa. Bueno, ahí terminando el programa, son las 21 y 28. Quiero dar un par de noticias finales que le puede interesar al oyente. Una son que Latin NCAP, no sé si se acuerdan que lo entrevistamos, hizo dos ensayos de dos vehículos nuevos. Uno es el Volkswagen Nibus, que se fabrica en Brasil. Ese dio 5 estrellas, con lo cual es un auto que se considera muy seguro. Muy bien. Y el Honda WRB Corta, que también se fabrica en Brasil, ese dio 1 estrella. O sea, si estás pensando comprar un auto... ¿El Honda WRB Corta dio 1 estrella? Sí, exactamente. Increíble. De hecho, ahí puedes mirarlo, tiene solamente 2 bolsas de aire, mientras el Nibus tiene 6. Wow. Para que te des una idea, ¿no? El de base. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí si se mete en la página de Latin NCAP, dice bien, si quieren más detalle... Pueden bajar la aplicación también. O bajar la aplicación y la mirás. No tengo tiempo para desarrollarlo más, porque no me quiero pasar de la hora por los demás radios que después les dejo rengo el programa. Pero es eso, para tener en cuenta. Y lo último que vamos a hablar el próximo programa es... se viene la Expo Rodantear. Es una exposición que se va a dar entre el 19 y el 23 de octubre. Creo que es en San Luis o en San Juan, no recuerdo bien. Pero lo vamos a estar llamando al organizador de la exposición el próximo programa, y él nos va a explicar bien cómo es la expo, qué se dice, qué se va a hablar. A detalles. Bien los detalles, cómo se tiene pensado dormir. En Potrero de los Funes, exactamente, Potrero de los Funes. Y bueno, también vamos a hablar del uso del cinturón en los colectivos, justamente por el día sin auto, que va a ser el día siguiente del próximo programa. Así que creo que eso es todo por hoy. Estamos terminando 21 y 29, bastante en punto. Hermoso programa, chicos. La pasaron bien. Sí, la pasamos muy bien. Lindo. Yo me quedé con muchas preguntas para preguntar. Sí, tenía lleno de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué la batería no explotaban? Claro. ¿Cómo hacer el auto para frenar? Sí. ¿Qué otra pregunta tenía? ¿Por qué es de día y de noche? No. Pero bueno, no, ahí había varias preguntas, ¿no? Sí. Pero nada, será para otro programa. Otro programa. Sobre más que ya nada, vamos a volver con esto. Ya está. Exactamente. Va a ser un tema prácticamente instalado acá en el programa. Exactamente. Así que bueno, eso es todo por hoy. Gracias a los conductores, gracias Fabián, gracias nuestro productor general, el asador. Esto fue Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. FM Los Coihues, 105.5 MHz.